Que es valiente escapar, otros que es cobarde en realidad. Aunque no importa, ya es difícil entender por qué pensaste no volver. Hoy te pregunto y yo sé que no escuchas, ya no hay nada más que hacer. Porque dejaste a tu futuro en libertad y tu vida me dio a ser. Me da igual valentía o cobardía, ¿qué más da? El dolor no me lo quita una verdad. Te has marchado para irte a escuchas, ya no hay nada más que hacer, porque dejaste a tu